Miércoles 3 de enero. El amor al yo. Comillas. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 2, verso 3. Dios dijo, comillas, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ezequiel capítulo 28, verso 17. Lucifer se autoengañó al creer que era mayor de lo que realmente era. Cuando dijo en su corazón, seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, verso 14, reveló ambiciones egoístas al reclamar derechos que él no tenía. El autoengaño y las ambiciones egoístas eran dos rasgos del corazón caído de Lucifer. Estos textos sobre la caída de Lucifer deben decirnos que, en muchos sentidos, el pecado original es el del narcisismo, que en un diccionario define como, comillas, fascinación desmesurada con uno mismo, amor propio, vanidad, cierre de comillas. ¿Qué rasgos en todo ser humano caído podrían ser mayores indicadores de autoengaño que estos? Sin embargo, estos rasgos son más comunes de lo que creemos. Nabucodonosor pensó con arrogancia que era mayor de lo que realmente era. Daniel capítulo 4, verso 30. Los fariseos también llegaron a creer en esta fantasía seductora. Ver Lucas capítulo 18, versos 11 y 12. La riqueza también puede conducir a este mismo engaño si no somos cuidadosos. Escucha 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10. ¿A qué peligro se refiere Pablo? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo aconseja a Timoteo que se guarde de muchos tipos de gente mala. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 5. Incluyendo a los amadores de los deleites o del dinero. Este amor al dinero puede alentar el exceso de confianza y una actitud grandilocuente de ensimismamiento y presunción. Esto se debe a que el materialismo impone a las personas que tienen grandes posesiones un excesivo sentido de importancia. Cuando uno tiene mucho dinero, es fácil tener un concepto más elevado de uno mismo que el que debiera. Al fin y al cabo, todos quieren ser ricos, pero solo unos pocos lo logran. Por lo tanto, es fácil que los ricos se vuelvan orgullosos, jactanciosos y egoístas. Escucha Filipenses capítulo 2, verso 3. ¿De qué modo este versículo nos ayuda a entender por qué el materialismo y las actitudes que éste puede fomentar son tan incompatibles con el ideal cristiano? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.